Ey, yo. Tú sabes ya, tú sabes bien. Yo soy el que mata, el que le mete duro al smoke. Contrabando verdadero, del gran con el flow. Vienen y van, salen corriendo cuando explota el río allí. Huele bicho, salte de aquí, o el peine te lo damos a ti. Dale tranquilo. So we don't not go back. Respect to the last time.